y noches sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Va a alucinar. Luz, perché va? Yeah. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Think I did it again. You believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. 'Cause I lose all my senses, that is just so typical of me. Oh baby. Buenas noches, público Metal Freak, ¿cómo andan aquí? Les paso a notificar de que ando un poco demorado y el programa en sí va a arrancar un poco más tarde de manera presencial, pero vamos en un principio a hacer este programa especial de Coders gracias a los audios de el señor Helion. Mientras tanto, yo sigo aquí esperando a que aparezca un tren porque un reverendo hijo de Renil puta decidió tirarse delante de un tren. La concha bien de su madre, si piensan matarse, hagan la de colgarse. No la de cagarle la vida a la gente tirándose delante de un tren. Y la concha bien de su madre. ¡Para! ¡Sí! ¡Sí! ¡Acá estoy! ¡Acá estamos! En vivo. Programa número 36 de esta locura llamada Metal Freaks. Llegamos a esta cosa. Uy, especial de covers, especial día de mierda, especial programa. Helion, me lo transformaron en mochila Helion, ¿qué pasó? No sé, yo no tengo nada que ver, amigo. Yo llegué y esa mochila ya estaba ahí. Me siento como Homero, lo transformaron en una caja. Ay, Dios, qué día de mierda. Hoy es un día de mierda. Hoy, un martes re de mierda. Hoy es un día de mierda. Problemas acá en el estudio, problemas para viajar hasta acá. Problemas de todo, amigo. Y no fue un hijo de puta el que se tiró delante del tren, fueron dos. Ah, boludo. Uno en Banfield y otro en Lomas de Zamora. Ni como para decir que estaban ahí, boludo. No. Se pusieron de acuerdo, dijeron, vos tirate allá, yo me tiro acá. Corta. Así rompemos todo el servicio. Eran siameses, dice. No sé si eran siameses. Si eran siameses habría sido más fácil, me parece. Pero compartían la misma neurona, de seguro. Hijos de mil puta. Aparte, 50.000 problemas que ya tuve desde el vamos al querer salir de casa. ¿Sí vamos al caso, sí? Imagínate que... salgo a las corridas de ducharme porque ya estaba saliendo medianamente tarde para el horario que quería salir. Mojé todo mi cuarto y en una de esas tiro todo un montón de cartas al piso, mojado. A las puteadas levantando todo, tratando de que no se mojen bastante. Cuando estoy ahí guardando las cosas que me faltaban, agarro los auriculares para guardarlo en la riñonera y se me caen los auriculares, golpean en mi pie, van a parar en la esquina, abajo de la cama. En la dimensión desconocida. No. Es como las púas también, boludo. Es como las púas. Se te cae una púa. Y no la ves más. No existe. No la ves más. Hizo. Sí. Desapareció. Che, bueno. Amazing. No vino Helion, pero nos dejó un saludito por ahí, ¿puede ser? Dame un segundito. Sí. Muy buenas noches, Diablo. Muy buenas noches, Gon, querido. Hoy los acompaño en forma astral porque Angus Young me invitó al cumpleaños. Por la módica suma de pagar la entrada. Espero que tengan una gran noche de covers en Metal Freaks. Y trátenmelos bien a los chicos. Ahí va. Por supuesto, Helion. Por supuesto. Escuchar nosotros manga esperamos. De forros, trátennos bien. Eso no va a pasar, boludo. No va a pasar. Pero bueno, deseamos que Helion disfrute muchísimo esta noche. Sí, la verdad que lo sí. Lo deseamos un montón porque. Vos sabés que yo. Me di cuenta con el pasar de los días. Yo también quería estar ahí. Todos queríamos estar ahí. Yo también quería estar ahí, boludo. Ojo, yo elegí otra cosa que de hecho sucedió el domingo, que eso lo vamos a comentar después. Yo también elegí otra cosa que sucedió hace dos semanas atrás. La semana pasada no lo comenté porque claro. Era especial de Spider-Man. Claro, lo dejé para hoy. Pero bueno. Che, voy a aprovechar. Tipu, Luchi, ¿me haces el favor de mandar las redes a los chicos que la recolgué viniendo a las corridas? Gracias. Bueno, y aprovechemos a repasar las redes nosotros acá entonces. Exactamente. Las redes acá, mira, en Instagram nos encuentran como metalfreaks.ok. Si quieren escuchar programas viejos, pueden entrar a archive.org y buscar como Metalfreaks Radio. Si quieren vernos por Twitch, tienen twitch.tv/mixtaperadioar. Y si quieren mandar un mensajito por WhatsApp, que normalmente mucho no lo utilizamos, pero nos pueden mandar mensajitos de audio. Yo los espero, que ¿eh? Serán escuchados y pasados con o sin filtro, dependiendo de quién venga, al 15 27 95 86 00. Me agarrás de dar un temor nuevo, boludo, es verdad. ¿El de escuchar los audios sin filtro? Exacto, y yo no puedo hacerlo, boludo. Yo, ¿sabes qué hago los viernes? Me los reenvío. Claro, mientras el tema es que no lo envían al WhatsApp de acá. Lo envían al WhatsApp de acá. Ahí va. Yo de ahí me los reenvío. Mientras suena un tema, lo escucho. Mientras está sonando alguna canción, lo escucho. Y ahí veo si lo filtramos o no. Ese es el filtro, ahí va. Ese es el filtro. Excelente. Entre medio de una canción, escucharlo para ver si se pasa o no. Che, bien, como dijo Helion recién, sí. Como dije en el audio, como dije apenas arrancamos, hoy es especial de covers. Hoy es especial de covers. Me encanta el especial de covers. ¿Vos sabés cómo arrancó el tema de los covers? Te escucho. Cuestión, entre los años 20 y 50, fue que empezó más que nada a surgir todo el tema de la radio y había, por un lado, las radios para negros y las radios para blancos. Muy de época. Sí. Y cuestión que no podían pasar música de negro en radios de blancos, ni música de blanco en radio de negros. Que empezaron a hacer las discográficas para poder vender y poder reproducir las canciones en las radios, sin importar si es música de negro o música de blanco. Ahí tenés. Pagarle a bandas para que hagan tal tema de tal otra banda. Exactamente. Y así empezó a surgir todo el mundo de covers y empezó a llenarse todo de covers en ese momento. Por un lado, en las radios de negro sonando música de blancos, como en las radios de blancos sonando música de negros. Y no lo digo de manera despectiva, como para que no para nada. Es una realidad que sucedía. No, se lo digo al señor Twitch, que es medio hijo de su madre con eso. Podés putear Podés poner una mina en pelotas peleando en el barro, pero decís la palabra con N y se ponen hijo de puta. Ahí va. Uno no lo dice de manera despectiva, sino que poniéndonos en época. Claro, es un contexto. Es un contexto. De hecho, ¿sabés? Me di cuenta de esto el otro día. ¿Quién es uno de los mayores exponentes de esto mismo que vos estás diciendo? Elvis Presley. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el chabón fue a grabar, el dueño del estudio ese justamente estaba buscando cómo hacer para que las canciones afroamericanas estén más en contacto del público segregado, que vamos a decir el resto. ¿Sabés cuál fue el músico de los años 50 que más covers hizo de música afroamericana, el que más le pagaban para que haga covers de música afroamericana? Pat Boone. Tremendo músico de época, sí. Y que la mayoría de los temas que tiene, por no decirte el 70% o 80% de los temas que tiene, son todos covers de música afroamericana. Ahí va, exactamente. Y después, bueno, en épocas posteriores ya los covers, en vez de ser una forma de venta de un estilo de música clasista, por así decirlo, empezó a ser algo más queriendo romper barreras de estilos. Sí. Bien como escuchábamos recién a los finlandeses Children of Bodom haciendo un cover de Britney Spears. Tremendo cover. Qué bueno, dicho sea de paso, Britney Spears, una de las artistas también muy covereadas. Más, una de las más covereadas. Exactamente. La verdad que sí, pero ¿sabes? Aquí hay algo que No Class lo hemos hablado mucho y nunca llegamos a una conclusión, nunca llegamos a una respuesta final. ¿Sabes cuál es la banda más covereada por los metaleros? ¿La banda más covereada? ABBA. ¡Sí! ¡Sí! ¡ABBA! ¡Recontra, sí! El 85%, 90% de las bandas de metal en algún momento hicieron un cover de ABBA. Por supuesto. Por supuesto. Incluso el guitarrista de Sabaton, ¿sí?, tiene dos discos que Tommy Johansson tiene dos discos que se llama Swedish Heat Go Metal, en donde el primer disco es casi exclusivo a coverear a ABBA. Dicho eso de paso, gente, escuchen ABBA. Escuchar ABBA hace bien al corazón y al alma. Muy bien. La verdad que sí. Che, saludito a todos los que ya están ahí en Twitch desde temprano. Sí, sí, sí. El señor Uri, que nos da el permitido a hacerle chiste a los judíos, que me tuve que bajar ahí por Judío City y tomarme un taxi para poder llegar a horario. Perdón, Moishe City. Moishe Crespo. Y estuviste bien, boludo. Y a Luchi, que también está ahí desde tempranito esperando y que nos dice la cantidad de covers de ABBA, loco. Es que sí, hay muchos covers de ABBA. Y de todos los estilos, rondando un montón de instrumentos, sean instrumentales, sean cantados, de todo. Realmente, de todo. Si vos te pones en el buscador de YouTube covers de Winner Takes It All de ABBA, hasta Tobias Sammet con Avantasia hicieron un cover de Sí, OJ, ahí dicen, porque era la más fácil que se cobere ABBA. OJ con media. Que se cobereaba. Ah. Era la más fácil que se cobereaba. No casé el chiste de primera, ¿sabes? Yo sí lo casé. No, yo no. Es más, iba a responder en serio. Me cagaste. Entré como un boludo. Lo agarraste distraído al diablo. Es que me gusta ABBA. Por eso. De hecho, ABBA es una banda que suena fácil, que es fácil de escuchar las canciones, pero es complejo sacar un tema. Yo cada vez que me quedo con el bajo del bajista de mi banda, de Tavo, que tocamos juntos en Anoka, La concha de la lora, sí. Lo primero que hago es conectar el bajo y sacar temas de ABBA, porque no hay líneas de bajo más copadas que las de ABBA para mí. La verdad que sí. Yo uno de los primeros covers que escuché de ABBA fue As Always, hecho por The Rasmus, una de mis bandas favoritas. Es verdad, boludo. Después de ahí me empezó a caer un sinfín de covers de ABBA. Un día que quise buscar un video de ese tema para tener un video para... Yo trabajaba con dos monitores. En uno ponía música con videos y en el otro trabajaba. Dije, vamos a buscar algún video para que pase ahí y no tener el sonido y que me aparezca la pantalla de fondo. Y de repente después de ahí me empezaron a caer 50.000 covers de ABBA. En fin. ¿Te parece arranquemos con música? Bueno, el primer tema que vamos a escuchar tiene... Lo dejé pasar la semana pasada. Era algo que quería, que debía haber puesto la semana pasada. Diablo. Pero lo dejé pasar para hoy por dos temas. Uno, la semana pasada teníamos que hablar de Spider-Man. Obvio. No daba que corte toda la charla con un tema diferente. Exacto. Y dos, el tema que va a sonar es un cover. Así que me daba el pie a hacer un 2x1. Cuestión que el domingo 22 fui al teatrito, ahí en Sarmiento y Callao, a ver una banda de piratas. Dos bandas de piratas. La primera banda de piratas, los amigos de Barloventos, que tenemos unos cuantos saludos de ellos y dando vueltas. Saludos, hermanos. Exacto, los que dicen saludos, hermanos, o salud, hermano, dicen otro. Esos mismos, que próximamente los tendremos en una entrevista telefónica. Estamos cerrando eso, estamos tratando eso. Banda que durante mucho tiempo estuvo desaparecida de los escenarios y el año pasado volvieron con de todo. Si no los conocen, al terminar el programa, agarren YouTube, Barloventos. Primero con B larga y después con B corta. Banda oriunda de Mar del Plata, así que más pirata que ser de la costa. No hay. Y después de esto, cabe destacar que ellos arrancaron el show con el 85% del teatrito lleno. O sea, el teatrito no es un lugar ni muy chico, ni muy grande, pero un... Pero cuando 80, se está lleno, se pero nota. Pero un 85% son más o menos unas 300 personas. Unas 300, 400 personas. Después de la reducción de capacidad que hicieron luego de la pandemia del orto y todo eso. Porque en otras épocas... 85% era estar todos apretados y el espacio cerca de la puerta o el baño libre. En fin, fui a ver ni más ni menos que a la banda Alestorm. Metal, pirata, mucha risa, un pato gigante en el medio del escenario, un patito de goma inflable con un parchecito pirata que ocupaba el 50% del escenario. Eran más patito que banda. Encima del escenario. La banda tenía que haber ido a las 5 de la tarde a ensayar. Llegaron de Chile con un pedo para 20. Y se agarraron acá un pedo para 40. Pensé que ibas a decir y se agarraron a trompadas. No. O sea, casi. No, llegaron y en vez de irse a dormir se fueron a seguir escabeando un rato. Y a las 5 de la tarde no los podían despertar. Así que hicieron una pequeña prueba de sonido 5 minutos antes de que arranquen. Hacer una prueba de sonido así. Y salieron con de todo, casi sin descanso entre temas y temas. Hubo, creo que fueron 3 descansos en un total de 20 temas. 3 descansos en un total de 20 temas y la gente saltando, bobeando, en un momento la gente sentada en el piso remando. No, qué genial. No. Lo que fue esa fecha fue tremendo. Yo después voy a compartir un video en las redes porque me faltó compartir el video de la parte de Alestorm, pero en el momento que tocó Barlovento yo compartí un estado en el Instagram de Metal Freak donde se veía parte del show, parte del recital. Grabé en un momento un tema que para que Luchi no me corrija, el tema se llama Party, porque si no tengo que nombrarlo letra por letra y me va a corregir después por mi pronunciation. Cuestión que para ese tema me metí en el medio del pogo. Estaba a tres personas de la valla, pegado al pogo, grabando el video. Así que lo que fue ese show no tiene nombre. Y para quienes no conozcan la banda y quieran conocer un poco de qué trata, traje ni más ni menos que un cover de Tayo Cruz. El tema en cuestión se llama Hangover y vamos con Alestorm. I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. So I can go until they close up, hey, and I can drink until I throw up, hey, and I don't ever ever want to grow up, hey, I wanna keep it going, keep it going. I'm not afraid to Barnieros, mi nombre es Gustavo, soy Scaldi del Bardo Ventos. Le mando un saludo grande para el programa Metal Freaks. ¡Saludos, hermanos! El primer cover que elegí no es ninguna revelación. Es un tema del 2013 hecho por Sia. En 2015, un gran artista que hace muchos covers que nosotros amamos hizo esta versión de Elastic Heart, una canción que habla acerca de la resiliencia, de la superación y del amor. Los dejo con el tema. Querido amigo Helion, tremendo tema, pero le faltó decir que el cover está hecho por el señor Leo Moracchioli. Vamos con ese tema. Metal Freaks, this is Brian Durbin from Hairbangers Ball in Chicago, Illinois, in the United States of America. I'm having a blast here in Buenos Aires, Argentina, and I'm getting completely, completely wrecked here at Angeles and Demonios in Buenos Aires. I want to say what a beautiful city you have, what a beautiful population you have. I've had an amazing time here, and all I say, never stop rocking. Aguanta los Beatles, loco. Qué buen cover de Eleanor Rigby, hecho ni más ni menos que por la banda Pain. ¿Qué lo parió? Después búsquenlo completo si quieren. La banda es Pain, o como lo quieran decir. Y el tema Eleanor Rigby. Cabe destacar que el cantante de Pain es el guitarrista y cantante de Hypocrisy, y es el baterista de Till Lindemann. ¿Solista? Exactamente. Mirá que lo parió. Por un lado, baterista de una banda de industrial. Sí. Por otro lado, canta y toca la guitarra en una banda de trash. Y por el otro lado, esta tiene Pain, que es una banda que te mezcla entre lo extremo, algunas cosas de new y algunos toquecitos y sonidos del industrial. La verdad que maneja muchos estilos. Che, saludo ahí el señor Motherfucking Maker, que apareció en el chat diciendo que le pongo a propósito la música cuando él llega. Es otra banda muy, muy cobereada también, los Beatles. Sí, la verdad que sí. Hay, mucho muy cierto. Hay muchos, muchos covers también de los Beatles. Es que quien no se crió con ABBA se crió con, se los, crió Beatles. Con los Beatles. Se crió con bandas como los Rolling Stones. Se crió como Pink Floyd. Con Pink Floyd. Con Led Zeppelin. Led Zeppelin, Deep Purple. Sandro. Un montón sí, de bandas que sirvieron de influencias para hacer covers. Efectivamente. Bandas que fueron influencia para la gente meterse en la música, más allá que terminaran estando después en otro estilo. Dicen después, che, hacemos un cover de esta banda porque este tema fue el que me llevó para el lado de la música. Eso. Y terminan haciendo las famosas reversiones de los temas en otro estilo. Muchos, muchos sin fin de temas de esa manera. Efectivamente. Y de hecho, es interesante porque ni siquiera los más grandes están exentos de eso. Ni siquiera. Y de hecho, qué sé yo, podemos hablar de una banda como Kiss, como podemos hablar de otros montones de bandas. Pero Kiss, por lo menos hasta los 80, estuvo metiendo covers, al menos en un disco. O disco de por medio. Metallica, uno de los temas más quemados de ellos, es Whiskey in the Jar, y no es de ellos. Exactamente. Dicho sea de paso, lo metimos en el programa pasado. ¿Es verdad? Sí. El pasado no, el anterior. El anterior, es verdad, porque el pasado fue del Hombre Araña, es verdad. Exacto, el anterior. El anterior, que fue Día San Patricio. Exactamente. Pero bueno, como decimos, los más grandes no están exentos. El tema que elegí yo, ahora para seguir, justamente viene de uno grande en serio, de Michael Jackson. Michael Jackson haciendo covers, uno lo puede ver más en su etapa primogénea con The Jackson 5 o The Jacksons, pero cuando él ya era Michael Jackson, cuando él ya era la máquina de hacer hits, cuando él ya era todo lo que nosotros ya conocemos, hubo un día que se le ocurrió hacer justamente un cover de los Beatles. Ese cover fue Come Together y suena así. To be a gente, acá Joaquín, guitarrista de Kernunos y de Frater, y le mando un abrazo enorme, enorme, enorme a la gente de Metal Freaks. Gracias por bancar al metal, sigan así y nos vemos con mucho más shows. Tremendo. Aguante Selena, loco. Oh, tremendo cover de Selena. Aguante Selena. Por favor. Producto latinoamericano de calidad. Totalmente. Y también, totalmente. Y también muy cobreada por bandas metaleras. Esa, latinas. Esa me sorprendió. Pero ¿sabes qué es lo gracioso de este cover que elegí? De Selena, que la banda que lo coverea no es una banda latina. Me di cuenta, sí. Es una banda italiana. Ahí va. Es ¿hasta dónde llegó Selena? Es ni más ni menos que la banda italiana Il Niño, que luego de haber estado desaparecido durante mucho tiempo porque la partida de su cantante, volvieron haciendo una presentación del cantante nuevo con este cover. Sí. Y fue lo único bueno que hizo el cantante nuevo. ¿Qué lo parió? Fue ofrecer una canción de Selena, lo cual hizo muy bien. Porque Selena nos hace bien al corazón y al alma. Y hablando un poco de... Primero que nada, saludos a ese, a Ezequiel ahí que se prendió al Twitch. Y el maker que me dice acá estoy maldita perra. Ahí va. Sabes que los covers trascienden muchísimo el estilo musical. Así como estamos escuchando recién este cover de Selena, hecho por una banda de new metal italiana. Escuchamos al principio del programa una banda de death, una banda extremo death, haciendo un cover de Britney Spears. Escuchábamos recién una banda de extremo con toques de industrial haciendo un cover de los Beatles, de Piso. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es el hip hop y el rap. Y tampoco queda exento de que les hagan cover. Fue así como, ni más ni menos que Lil Wayne, en el 2008... sacó su álbum The Carter Three, en donde hay una canción que se llama Lollipop. Y ese mismo año, la banda Framing Hanley decidió hacerle un cover a Lil Wayne. Dijeron, vamos a agregar en el disco The Moment un cover así medio al estilo progresivo, medio rock alterno, de un tema de rap y hip hop. Es por eso que Framing Hanley en el 2008 hizo este cover de Lil Wayne, ni más ni menos que el tema Lollipop. She said he's so sweet, I wanna lick the rapper. And she licks me like a lollipop, like a I'm danger. That's when she soy Jordi, quería invitarlos a Respawn Cyber, un espacio para compartir y competir tanto con amigos como con desconocidos. Un lugar con PC, Play 5 y todo para que te diviertas. ¿Un Cyber en el 2005? Claro, como tiene que ser. Cuenca 2838. Te esperamos. Vení, por favor, te lo pido. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and quedan exentos de ningún estilo. Nunca jamás, boludo. Nunca jamás. Nunca quedan exentos de ningún estilo. Y no solo son como venimos haciendo hoy, que son temas pasados al metal. Exacto. Va, no hoy, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, que son temas pasados al formato metal, al estilo metal. Claro. Perdón, si no te dije Anime Warriors. No te dije... Mano Warrior. Te dije ese, porque leí directamente de la pantalla que me dice Ezequiel 1635 y tiré directamente. Y medio que no es mi culpa. ¿Eh? Medio que no es mi culpa. No. No es culpa de nadie. Exacto. Si yo soy así, no es culpa de la droga. Y empezábamos con el pogo. Claro. Hay muchos tipos de... Es culpa de tu marido, Dongue, o sea, mi culpa. Y se me queda, andate a cagar, Maker. Siga con su subasta. Ahí está. Che. Bueno. Recién decías que los grandes no quedan exentos. Nunca jamás quedan exentos. Nunca jamás. Michael Jackson lo hizo. Exactamente. Metallica lo hizo. Anthrax lo hizo. Efectivamente. Ozzy Osbourne lo hizo. Así es. La verdad que incluso Lady Gaga hizo un cover de Metallica. Es verdad. Mother into the Flames era, ¿no? Sí. Así es. Con la participación de Metallica. Dicho sea de paso. Un cover bien hecho. Un cover de Metallica con los músicos de Metallica. ¿Qué le parió? La verdad que hay muchas bandas que han hecho covers, muchas bandas que normalmente son covereadas que han hecho covers, y de esta que vas a hablar es una. Efectivamente, Kiss, la banda Kiss, hace más de 50 años, pibes maquillados, plena década del 70 de Estados Unidos, en donde todo estaba surgiendo. Kiss, para el momento en que hace el cover que vamos a hacer sonar hoy, ya era lo que es hoy. Una leyenda, un espectáculo escénico muy formado, muy presente, muy ya referenciado, grande en varias partes del planeta. Pero, inclusive así mismo, teniendo el disco Dynasty, que salió en 1978, donde está el famoso I Was Made for Loving You, aparece esta canción. Ese tema que nombraste recién es un cover de La Mona Jiménez. Exactamente, boludo. O sea, hasta La Mona Jiménez cubrió ese tema, la conferencia. Pero sí, no, en ese... Perdón, ¿el de La Mona Jiménez no era el original? Yo me enteré después. Para mí Kiss le hizo cover a La Mona Jiménez. Es que tranquilamente puede ser. ¿Sabés que... el otro día nos contaba el invitado que tuvimos los viernes. Sí. Que tuvimos el viernes en No Class. China es un país tan cerrado que tienen sus redes de internet y demás. Intranet. Y introdujeron toda la música de Occidente al país a través de músicos propios. Exacto. Y para ellos, los temas son originarios de ellos y los de afuera son covers. Uh-huh. Exactamente. Tenía que acotar eso. Y de hecho, en canciones de cancha de equipos chinos, van a escuchar el beso a beso, me enamoré de ti, pero en chino. Sí. Porque de hecho es algo exportado para allá. Solamente que bueno, a gobierno. Pero eso ya no los robaron en todo el mundo. Sí. Los cánticos de cancha ya no los robaron en todo el mundo. Sí, eso sí, eso sí. La otra vez estaba viendo un video en Instagram donde... A ver, sin ir más lejos y ni siquiera tiene que ser cancha, el aguante Megadeth. A ver, ese es el mejor ejemplo. Sí. El mejor ejemplo. Ese sí. Producto nacional importado. Ese nos robaron descaradamente. Uh-huh. Descaradamente. Porque está en toda Europa eso, de repente. ¿Y es nuestro? En todo el mundo, no solo en toda Europa. De repente. Sí. De repente. Pero bueno, volviendo. Volviendo al tema. Kiss, 1978, disco Dynasty. Disco donde está I Was Made for Loving You. Está este cover hecho a los Rolling Stones de la canción 200 Men, cantado por Ace Frehley. Ah. Que en paz descanse. We'll be right back. saludo para la gente de Metal Freaks. ¡Salud, hermanos! Si hablamos de covers, los cómics no quedan exentos. Durante muchos años se hablaron acerca de esas copias o los personajes y sus equivalentes en ambos universos. Durante muchos años, tanto creativos de Marvel como de DC se juntaban en un lugar que se llama Adlib, un bar muy cercano a las oficinas de Marvel. Por eso muchos personajes se parecen, ¿sí? Porque compartían ideas, porque se juntaban y de esos brainstorming salían cosas. Tenemos, por ejemplo, Flash, que nació en 1940 en DC Comics, y su contrapartida era Quicksilver, que nació en 1964, ¿sí? 24 años después. Más curioso es uno de los casos más raros en general con el tema del tiempo. Namor nació en 1939. Por su parte, Aquaman nació en 1941, ¿sí? Solamente 2 años después. Batman tiene 2 contrapartes en lo que es Marvel. Batman nació en 1939. Iron Man en 1963, la parte rica y justiciera, por así decirlo, de Batman. Y por otro lado, el lado más oscuro de Batman, un poco más brilloso en lo que es Marvel, nació en 1975 y estamos hablando de Moon Knight. Otros héroes, el favorito de nuestro querido Gong, Green Arrow, nació en 1941, mientras que su contrapartida en Marvel nació en 1964, hablando de Hawkeye. Así podemos mencionar a Darkseid con Thanos, Deathstroke con Deadpool, Doctor Fate con Doctor Strange, Catwoman con Black Cat, Atom con Ant-Man y Swamp Thing con Man-Thing. Y otro muy parecido es Red Tornado de parte de DC y Visión. ¿Sí? Siempre con muy pocos años con respecto a los cómics, ¿no? De diferencia entre las creaciones. Y sin embargo, siempre con orígenes diferentes. Pero ¿qué son para nosotros los héroes si no un grito en contra de las injusticias? ¿Sí? Alguien que toma la justicia a mano propia o simplemente lleva a los delincuentes, los que cometen crímenes, adelante de la justicia. Son un grito. Un grito de la justicia, un grito de la verdad. Y por eso yo elegí Shout, el cover hecho por Disturbed del tema de originalmente hecho por Tears for Fears. Vamos con Shout del 2000. Shout! Shout! Let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout! Shout! Let it all out. ¿Cómo les va, amigos de Metal Freaks? Acá está Metal Warrior y les mando un saludo enorme. Y suscríbanse, denle like, compartan, escuchen el programa, hagan todas esas cosas que hay que hacer para que todo esto crezca y brinden su aguante, loco. Les mando un abrazo enorme y ¡vámonos, pibes! Che, tremendos covers estamos metiendo. La verdad que sí, boludo. La verdad que sí. Tanto de piso, tanto de temas que estamos pasando. Exactamente. Dice Luche ahí, tengo a Helion casi susurrando al oído. Se siente muy raro. Me violó la oreja, boludo. Ese ASMR es un montón. Sí, me violó la oreja. Y Uri dice, se te ponen los pelos de punta. Solo los pelos, dice él. Sí, sí, sí. Ahí va. Se siente muy raro. ¿Eh? Y Maker ahí que dice, temazo. Ahí va. Y el señor Maker nos mandó un audio. No sé si ya lo tenés listo, pero lo pasamos después, si no, no hay drama. A ver. Lo tengo el audio, dame un segundito. Pero bueno, mientras tanto yo lo voy descargando. Yo quiero comentar algo que me pasó el domingo. Diga. Quiero comentar algo que me pasó el domingo. A ver, a mí no me suelen pasar muchas cosas. Y yo tampoco suelo esperar muchas cosas. Pero el domingo vino por primera vez a Argentina el guitarrista de la banda Wolfpack. Cory Wong. ¿Cómo les explico a ustedes lo que para mí ese músico representa? Representa un montón de cosas, en el buen sentido de decir, ese chabón prácticamente me salvó la vida. Y que haya venido por primera vez a Argentina marca un precedente re importante. Algo re importante, sabiendo que la banda Wolfpack, de la cual es guitarrista, no pisó todavía suelo argentino. Así que Cory Wong se presentó el domingo este que pasó en el Seart Media de Chacarita, del cual yo tuve la fortuna de poder ir junto a mi mejor amigo, junto a Gustavo, Tavo, para los amigos que toca conmigo en la banda Anoka. ¿Cómo te preparaste, hijo de mil? Siempre listo, siempre atento. Por supuesto. Cory Wong vino con su banda completa. Vino con su baterista, con su conjunto de vientos de 5 músicos, 2 saxofonistas, un trompetista, un trombonionista, 3 saxofonistas, bajista, tecladista y el por supuesto guitarrista Cory Wong. Repasó todos sus éxitos, tanto solistas como lo hizo con 2 canciones de la banda Wolfpack. Y como también lo hizo en otras 2 canciones de la banda de Fearless Flyers, que es la banda que mantiene con el bajista de Wolfpack, el guitarrista de Snarky Puppy y el baterista Nathan Beast. Cuestión, yo nunca espero un recital. Hace mucho tiempo que yo no espero un recital. Pero esta fue la ocasión. La banda arrancó puntual a las 9 de la noche, como bien estaba pactado. Para entonces el Seart Media estaba lleno, y lleno es lleno, con todas las naves abiertas. Y tener el 15% de una banda que yo admiro tanto en un escenario sin mucho lujo tampoco, porque no había pantallas y tampoco había muchas luces, solamente música, es un montón, es un montonazo. Para mí lo fue. y quería compartirlo con ustedes. Quería compartir que pude ver al guitarrista de mi banda favorita, a pesar de que vino con su banda solista, y que tuve una noche magnífica el domingo. Esa noche fue increíble, es una noche que yo voy a atesorar un montón, y es una noche que, la verdad, me tuvo feliz. Realmente muy, muy feliz, y ya tengo el audio. Hola, soy Traniela y le quería mandar un beso a mis amigos de Metal Freaks. Los escucho siempre. Ahí va, qué hijo okay. De puta. Ok, Mikey, ok. Voy a volver a la parte de que tengo que meter filtro a los audios. La verdad que sí, boludo. Hablamos de eso recién. Sí, hablamos de eso recién. Y yo lo mandé ahí, como un pobre iluso. Encima se me ríe en el chat, ¿viste? Así estamos, así estamos. Bueno, veníamos pasando todos covers de bandas de estilos random pasados a diferentes estilos de rock y metal. Para este momento traje algo totalmente diferente. Traje algo al berre. Cuestión que... bueno, se me cerró aquí el coso. El texto. En el año 1980... ¿Dónde está? Se me está yendo la... En el año 1980... El señor Steve Harris, Iron Maiden, crea una composición instrumental, veloz y melódica, con unas guitarras gemelas y un aire oscuro, muy representativa de las primeras etapas de Iron Maiden y de lo que fueron los principios del New Wave of Heavy British Metal. Sin ir muy, muy lejos de años. En el 2004, creo que era, 2005, la banda de folclore fusión, folk metal, o como lo quieras llamar, Raza Trunca, proveniente de Salto, provincia de Buenos Aires, decidió hacer ni más ni menos que un pequeño homenaje gauchesco, un pequeño homenaje folclorista a Iron Maiden. Y hicieron una mezcla entre chacarera y guaracha del tema Transilvania de Iron Maiden. Vamos con este homenaje de Raza Trunca a Iron Maiden, Transilvania. Ahora le digo a la raba que venga a meter la voz en el mando. Ya fue. hola a los chicos de Metal Freak. Le quiero mandar un beso enorme a todos de Mujer Mor. Hay que adaptar un tema de Maiden a folclore. El que vos tengas ganas, yo lo hago. Así, corta la bocha. Sí, yo también me prendo a querer hacerlo. Pero... Sería gracioso hacer de Trooper. ¿Eh? Sería gracioso hacer de Trooper. Pero por el meme nomás, ¿eh? Yo lo haría solamente por el meme. Ojo, tiene que estar bien hecho. Pero lo haría solamente por el meme. Sí. Sí, me prendo. Hacerlo chacarera como para que quede bien gracioso. Y en todo caso hacerlo samba, que es lo más lindo que hay. Nunca una samba no está bien. Sí. Sí. Toda nosotros nos tenemos que juntar a tocar, me parece. Porque nosotros nunca nos juntamos a hacer música. Nosotros nos tenemos que juntar un fin de semana en Mataderos, en Las Peñas. Sí. Sí, sí, sí. Yo nunca fui a Las Peñas de Mataderos, ¿sabes? Yo tampoco. Desde que llegué acá... Yo tampoco. Va, boludo, pero yo tengo 4 años viviendo acá, por eso. Nunca fui a las peñas de allá. Cuestión que yo normalmente trabajo los fines de semana. Es verdad. Y previo a eso... Y ya fue, hagamos peña al bar. Previo a eso, cuando yo bailaba folclore, me han llevado hasta a Malvinas, hasta el distrito de Malvinas Argentinas a bailar. Claro. O sea, me han paseado por toda la provincia bailando. Sí. Y a Capital okay. Me traían solamente para los torneos. Claro, tiene sentido. O sea. Tiene bastante sentido. Dice Urich, si vienen a Mataderos, avisen, che. Bueno. Tenemos descuento de la cole. lo dejo ahí. Lo dejo ahí para el chiste. Y sí, boludo. Pobre. Dice ahí Luchi, mandó una seguidilla de mensaje en un momento que estábamos viendo, bailando y demás, diciendo, baile Gonzi, eso, vamos. Ahí demostrando sus dotes profesionales. En este programa se demuestra la profesión. Épico el tema y épicos los bailarines. Ahí va, se agradece. Tenemos que ir a una peña, amigo. Tienes razón, tenemos que ir a una peña. Sí, sí, bueno, y Urich dice, literal, vivo en Matadero, yo ya, con ya más lo sabía. Razón, boludo, tenemos que ir a una peña. Y lo agarramos y lo llevamos secuestrado a Helion de paso. Sí, que ranche con nosotros al toque. Sí, sí, sí, asadito, folclore. Vino. Tiro lío Collagolda, diría vos aquí. Te lompo el alma. La vecinita de enfrente me tiene loco, loco. Sí, boludo, sí. Se nos cayó el... Bueno, a mí se me cayó el DNI a verde. Vos cayó el DNI... Vos no llegaste al DNI verde. No sé, yo lo veía antes del zorro. Bueno, lo del zorro no te lo puedo discutir porque lo pasaron muchos años. Lo siguen pasando en el 13. Bueno, lo siguen pasando. Lo siguen pasando. No te creo la parte de Hijitus. No, te juro, ¿eh? Yo no. Llegaba de la escuela, no. Veía Hijitus y después el zorro. Yo mandé una foto y salió en una de las ediciones de la revista Anteojito. Eso es un montón, amigo. Yo no llego a tanto. Eso es mucho. Lamentablemente una ex, no sé para qué mierda. Una expareja, no sé para qué mierda, se llevó la revista. No le sirvió para un carajo. Pero se me llevó la revista en donde estaba la foto mía en una revista Anteojito. Ahí va. Esa ex nunca se olvidó de vos. ¿Eh? Jamás se olvidó de vos. Mejor sigamos hablando de música. Punto y aparte. Porque voy a ser muy cancelable si sigo hablando. No, me voy muy a la mierda. Me voy a ir muy a la mierda, me conozco. ¿Qué hice? Ahí va. Bueno, sigamos. Entonces, en resumen, acabamos de escuchar. En resumen, la mina cuando me dejó, no solo me dejó por alguien que conoció en las redes y que era de otro país, que ojalá hubiese sido un fantasma rancio que le jugó una mala jugada, sino que cuando se fue me dejó solamente con mi computadora, mis bicicletas y mis guitarras. Tuve que salir a comprarme un colchón inflable porque no tenía dónde dormir. Así no que, me esperaba eso, fue así que, muy complejo. Así que, qué difícil. Y justo en esas épocas la conocí a Luchi. Luchi sabe muy bien un poco de todo lo que he vivido en ese entonces y lo que fue mi vida después. ¿Qué lo parió? Por eso decidí llamarme a Silencio, porque la mandaría tan pero tan a la mierda y le salía tanto mal. Ahí va. Bueno, que sigamos. Me volvería cancelable. Sigamos con la música. Sigamos con lo que tenemos preparado para hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, amigo, vos también tuviste un recital. Sí, hace no mucho. Sí, sí, que lo estuvimos un poquito hablando al principio. Que exactamente. Fue el de Alestorm. Así es. Dijimos que arrancó Barloventos, un 85% de público. Uh-huh. Al momento de tocar Alestorm, estábamos con un 96-97% del público llenando el teatrito. 20 temas al palo, uno atrás del otro, prácticamente. Lo único que odio del teatrito es que los baños los tienen al lado del escenario y la barra de la otra punta. Por ende, estaba escabeando y cada vez que necesitaba ir al baño tenía que meterme al pogo para poder llegar al baño. Pero después de ahí, con Alestorm, un sonido impecable. Siendo que, bien como dije temprano, no tuvieron casi prueba de sonido. Por haber llegado recontra re en pedo de Chile. Una cuestión de habilidad, claro. Y porque se pusieron más en pedo acá. Y que a las 5 de la tarde tenían que hacer la prueba de sonido y no los podían despertar a las 5 de la tarde. Entre todos los temas que tocaron, esta vez lo voy a nombrar como tiene que ser nombrado, y espero ahí el puteo de Luchi. P-A-R-T-Y, alias Party, tocaron Drink. Estuviste bien, yo te alabo. Estuviste bien. Tocaron Drink, que es uno de sus clásicos himnos. Tocaron Hanover, que fue el cover de Tayo Cruz que pusimos temprano. Y la verdad que eran un show de la reputísima madre. Las veces anteriores que vinieron yo me los perdí. Esta vez yo no esperaba ir. Y de repente me dicen el jueves: che, estás acreditado para ir el domingo a ver a Alestorm, ¿eh? Ok, vamos. Gracias a Sergio Silva de Metal Press, quien ha estado acá con nosotros. Efectivamente, tuvimos una entrevista re linda hace tres semanas. Hace 3 semanas atrás estuvo acá presente, tuvimos una entrevista muy linda, gracias por haberme acreditado. Y bueno, esta semana va a estar saliendo la nota completa, espero, en Metal Press, en las redes Metal Press. La voy a compartir también en las redes de Metal Freaks y en mis redes personales. La nota que hice al respecto de todo el show de Barloventos y de ni más ni menos que Alestorm. Excelente, boludo. Y ahora, la canción que tenemos ahora para seguir, de hecho es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas, desde muy chiquitito, muy muy muy chiquitito. Yo soy una persona que tuvo una muy buena suerte de poder escuchar lo que es Del Shannon, o en este caso, esta canción que es de Little Richard, que es uno de los grandes rock and rolleros de época que han tenido grandes canciones. ¿Cómo es el caso de la canción que vamos a escuchar ahora, de Good Golly Miss Molly? En este caso, interpretado por Lemmy Kilmister, que, dicho sea de paso, era un gran fanático de Little Richards. Diría Willy, si estuviese acá presente, nunca se olviden que existió Motorhead y tocaban rock and roll. Good girl in his mind, so like the ball. Good girl in his mind, so like the ball. When you're rocking and rolling, let me your mom and go. From the early, early morning till the early night, come slowly rocking and down some moonlight. Good girl in his mind. me son, you better watch your step. Gonna let my smiley eyes are working on myself. Good golly, Miss Love, sure like some ball. When you're rockin' and rollin', take me out, I'ma go. ¿Hay algo más cover que lo que pasó en 2001 con DC? En ese año, mientras nosotros veíamos a gente huir en helicópteros, DC le pidió a Stan Lee que reimaginara su universo. Así, entre 2001 y 2002 se editó Just Imagine, una serie de cómics donde Stan Lee presentaba un Batman, un Superman, una Wonder Woman, un Flash y un Linterna Verde diferentes. Batman se llamaba Wayne Williams y era un hombre afroamericano que había ganado su fortuna a través de la lucha libre y que su sentido de justicia lo había obtenido tras ser encarcelado injustamente. Superman, por otro lado, se llamaba Zolden. Este kryptoniano era un policía de Krypton que venía persiguiendo a un criminal. ¿Qué diferencias tenía? No muchas, pero había descubierto que en la gravedad de la Tierra, si bien en su planeta original era débil, la gravedad de la Tierra lo hacía mucho más fuerte. Por otro lado, y esto se va a prestar chiste para nuestro querido Gong, había una Wonder Woman, ¿sí? De origen peruano, María Mendoza era una activista que obtiene los poderes de un báculo mágico. Ese báculo de origen inca, llamado el báculo de Manco Capac, lo utilizaba para luchar contra un empresario corrupto. Muy parecido a lo que vimos en Wonder Woman 1984, pero hecho bien y por Stan Lee. Por otro lado estaba Flash, que en este caso era mujer, Mary Maxwell, una estudiante universitaria que con una enfermedad degenerativa le dan una inyección de ADN colibrí, la solución a todos tus problemas, que no solo la cura, sino que además le otorga supervelocidad. ¿Por qué? Porque Stan Lee. Por último estaba Green Lantern, con el nombre de Len Lewis, un profesor de arqueología que obtenía sus poderes directamente del árbol de la vida, el Yggdrasil, convirtiéndose así en un campeón de la naturaleza. Como siempre, Stan Lee nos enseñó que cualquiera puede ser héroe. Pero nunca fue el único. En 1977, Bowie hizo una canción muy conocida, Heroes. Por suerte, no solamente tenemos esa versión, sino que además tenemos una versión de Motorhead, dedicado a nuestro querido Willy también, Motorhead con Heroes. We'll be right back. la pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marce. El genio me está respirando aquí en la nuca, Marce. Ese ASMR de Helium. Un abrazo grande. Ojalá que la pase del orto en AC/DC. No. De buena manera lo digo. Lo digo de buena manera. No le estoy diciendo ningún mal alguno. Le estoy diciendo que la pase lindo. Dice, momento ASMR, me respira en la nuca. Ayuda, dijo Luchi. ¿De ahí? ¿Cómo sabe que era en la nuca? De ahí nos tiró el aire para bajar ese audio en dos patadas, hacer producción sí, instantánea. Fue veloz eso, fue muy veloz. Sí, sí. Encima era un audio larguísimo, lo tuve que cortar y todo. Encima. Y encima lo hiciste bien. Muy bien. Éxito. Esa es producción, carajo. Éxito. Che, la verdad que... Nos che, ¿ahora qué hacemos, boludo? Nos quedamos sin temas. Nos quedamos sin temas. No, se nos pasó así como rápido el programa. La verdad. La verdad verdadera es que sí. La verdad verdadera es que sí. Se nos pasó muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Veloz, pero. Increíblemente. La verdad que podemos decir gracias a todos los que nos acompañaron. Eso por encima de todas las cosas. Gracias a los dos hijos de puta que se tiraron delante de los trenes. Por supuesto. Impidiendo mi casi llegada a la radio. La casi llegada, muy bien. Mi casi no llegada. Eso. Porque boludo, llegar llegué. A mí me preocupaba que no vengas. No, ya veníamos haciendo una producción rara por fuera del aire. Sí. Desde hace una hora y media atrás, antes de que arranque el programa. Por supuesto. Diciendo, che, si no llego, arranca así, así, asá. ¿Querés que hable de esto? Dale. Yo tenía todo listo para armarlo. Veníamos organizando todo para que mínimo la primer media hora del programa la arranque Enzo solo. Literal, ¿eh? De verdad. Y de pedo. Decí que gracias a los chicos de Frecuencia Metalera que se quedaron un ratito más ahí. Esta vez le doy gracias de que se quedaron un ratito más, no los puteo por quedarse un ratito más. Ahí va. Mucho muy importante. Mucho, mucho muy importante. Gracias al Carrefour que encontré abierto, que me vendió dos latas de Fernet y dos de cerveza calientes. Salud, carajo. Lo peor es que lo saqué de la heladera, de atrás de todo, y tanto lo de adelante como lo de atrás estaba todo caliente. Hijos de puta. En Villa Crespo tenía que haberlo comprado. Como si fuera para mañana, ¿viste? Sí, sí, sí. Estaba... no estaba... Recién había entrado. Fui directo a agarrar las latitas y me dicen... ¿te podés apurar que ya estamos cerrando? No. Agarré, lentamente me puse a toquetear todas las latitas, comprobar el estado de frío de cada lata para ver cuáles traía. Claro. Por hijos de puta. En fin. Gracias Luchi por estar ahí presente. Gracias Maker por estar ahí. Gracias Uri. Gracias Anime Warrior por estar ahí presente. ¿Alguna fecha con Anoka? ¿Algo de para nombrar de Anoka? De Anoka, lo único que le quiero recordar, la puta que te parió. No tengo nada para brindar porque me quedé sin escabio, boludo. Acabo de tomar el último trago. Hijo de mil. Yo lo que quiero recordar a todos es que nuestras canciones ya están en todas las plataformas. Las van a encontrar ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, ya sea en Tidal, en cualquier plataforma que se les ocurra, se van a encontrar con Anoka, con nuestra live session, con las canciones Un Hermoso Vals y Control. Estamos muy contentos de que así sea. Es eso, más que nada. Por ahora. Ok. Sabemos, entendemos y creemos que se va a confirmar dentro de poco. Esto lo digo sin confirmarse, ¿eh? Pero el domingo 26 de abril, nosotros, si nada sale mal, deberíamos estar tocando en el Centro Cultural La 15 de acá de Villa Crespo. con Anoka. Vamos a tener un show de media hora prox, creo que un poquito más, en donde vamos a estar repasando un poquito de la live session, obviamente, y vamos a estar adelantando cositas de nuestro primer disco. Ah, interesante eso. Disco que hace 2 semanas que nosotros estamos grabando. Dicho sea de paso. Ok, ok. 26 de abril en la 15. Efectivamente, de acá de Villa Crespo. Perfecto. El ciclo es un ciclo de bandas que se llama Amotinados. Si ustedes buscan ciclo.amotinados en Instagram lo van a encontrar. 26 de abril nosotros tocamos en la 15. Perfecto. 4 de abril, este sábado. Sí. Están invitados a pasar por Ángeles y Demonios Bar a festejar mi cumpleaños. Eso, amigo, voy con la guitarra. Y ya que estamos, ayer, 30 de marzo, fue cumpleaños de mi señora madre. Quiero mandarle un muy feliz cumpleaños de parte mía a mi progenitora. Le deseamos un muy feliz cumpleaños. Muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños. Es importante ahora, más que nada por la hora, no por otra cosa, sino recordar el 2 de abril. El 2 de abril es una fecha que es trágica, ya de por sí, por el hecho de que exista, por el contexto en que sucedió. Recordamos a todas, a todos los que fueron a combatir en nombre de nuestra patria en las Islas Malvinas, inclusive los que han hecho su servicio desde acá, desde el continente. Nos parece muy importante, nos parece que no tiene por qué pasar por alto el hecho de que han habido personas que han combatido nuestra patria en otro lugar y que hay muchos que han perecido en un contexto que ha sido mucho más que desfavorable. Así que, nada, eso, queríamos dejarlo asentado porque nos parece justo. Porque somos argentinos. Como la Bersuit dice en un tema, yo, argentino. Hoy no voy a hacer mucho tema sobre eso, pero os invito al día viernes a escuchar No Class, en donde voy a hacer un bloque medianamente dedicado a las Malvinas y a sentirse argentino. Por sobre todas las cosas. Gente, gracias por acompañarnos a lo largo de todo el programa. Nos estamos viendo la semana que viene. Y le dejo las manos al señor que controla todo esto, al diablo, de terminar con el tema que quiera de los que pusimos hoy a lo largo de todo el programa de piso. Cagate de risa, descargué un tema aparte. Ah, bueno, sorpresa, listo. Sorpresa, sí. De hecho, ¿sabes por qué lo hago? Porque el guitarrista que yo fui a ver el domingo este que pasó hizo un par de covers. Hay un cover que a mí me gusta un montón. Hay un cover que a mí me gusta un montón. De Sir Elton John. Oh. Es gracioso. Porque él es inglés. Pero el instrumental, le juro que vale la pena. Benny and the Jets. De The Fearless Flyers. Con esto nos vamos este martes. Tengan un muy buen descanso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gon, por dejarme estar y participar.